pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Pesada, la mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Here we stay, we can whisper our secrets. Ain't this what life's all about? When you come down to it, Jacob. Now ain't this fine? This is what I love all of the time. Holding you, babe, in my arms, 'cause you're nothing except. Don't you just feel like we're somewhere together, just floating in space, floating in space. Está sintonizando el programa ideal, está sintonizando Atmósfera Pesada. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Cuando yo la vi pasando, no pude creer que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Mi nombre, María Ángel Jaramillo, y en la operación técnica y musicalización, el señor Kevin Pintos y el señor Federico Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. Estamos en el aire, la radio en nuestras vidas. Sintoniza, poné nuestra emisora Radio Box 102.9 desde Argentina para el mundo entero. Comunícate con nosotros al 11 64 53 47 16. Y la atmósfera pesada cuando se tornó. Yeah. Y la atmósfera pesada. Así comienza Atmósfera Pesada. Se tornó. Thank you. ever gonna last. Some people say it's just a matter of time. She's a perfect fit for the crime. I just might cross that line. Some people say buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a todos. Los que estás buscando, tu música del recuerdo suena acá hoy, 5 de agosto en este 2024. Canciones inolvidables en tu estación de radio hoy, ¿eh? Hoy te hacemos compañía por espacio de 2 horas, así que quédate, disfruta en directo y déjanos entrar en tu hogar. Dale, que te estamos haciendo compañía. Quédate. Going out tonight with perfume on my lips. I need to find someone to show me what I miss. And when I see that someone sitting there, I'm gonna tell your memory I don't care if you offer something more than just a kiss. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Tonight ¿Cómo les va a cada rockero? ¿Cómo les va a cada rockera, eh? Tenemos mucha gente ahí en streaming de Kevin Jair Pintos hoy día lunes. Un lunes gris tenemos en la ciudad de Buenos Aires, pero estamos con la mejor música, la que a vos te gusta, por supuesto, ¿eh? Hoy 5 de agosto, Día de la Cerveza. Hermoso día para muchos, ¿no? Así que bueno, también estamos en el mes de los leoninos. Mucha gente seguramente cumple en este mes de agosto. Es terrible la cantidad de gente que está cumpliendo años, ¿eh? Así que bueno, desde acá le mandamos a todos los que han cumplido años hasta ahora, que ya van poquitos días, un muy feliz cumpleaños, ¿eh? Tenemos a la señora Alicia de Varela también ahí, que nos dice excelente comienzo de semana para todos. Nos manda un saludo para todos nosotros, así que nosotros le mandamos un beso enorme y gracias por estar. Podés compartir el programa cuando vos quieras, Alicia, lo tenés permitido, ¿eh? Tenemos mucha gente, como decía, por streaming, mucha gente por WhatsApp también. Así que bueno, hay gente que está pidiendo temas, hay gente que está pidiendo un tema en especial. Pero desde ya tenemos que estar avisando de que ese tema, vamos a ver si lo pedimos, porque no lo tenemos. Pero es más, vamos a pedirle a la gente que si verdaderamente quieren escuchar Castillo de Naipes, tienen que mandar un audio pidiéndolo. Que yo sé, tengo entendido que hay mucha gente que lo pidió, pero por mensajito escrito. Decime, Fede. No tengo duda que la gente lo va a pedir. Lo va a pedir, ¿no? Vamos a mandar audio, sí. Ah, sí. Bueno. Eran muchos los que estaban pidiendo, ¿no? Ya tengo el primer audio. Ah, bueno, bien. Ahí vamos. ¿Hay un tope de audios? No se escucha bien lo que habla, pero ya tengo un audio. Ah, bueno. Hasta, o sea, ¿cuántos audios necesitas vos para pasar el demo? Fueron como 10 personas que me vinieron a buscar a pedir Castillo de Naipes. O sea, son 10 audios pidiendo Castillo de Naipes. Mínimo. Lo vas a superar. Mínimo. Lo vas a superar. Bueno. Ahí estamos con esa consigna del día de hoy. La gente va a mandar audios. Tenemos que tener muchos, más de 10 diría yo. Más de 10 audios. Segundo audio, ahí vamos contando los audios para ver si pasamos Castillo de Naipes, ¿eh? Así estamos. Se va a tener que bancar el señor Kevin Pintos el tema. Porque a él mucho mirá, no le gusta. Mirá si se lo cantás. Mirá si encima se lo canto. No se desmaya ahí. Estaríamos, ¿sabés? Estaríamos completísimos. Que sea en la segunda hora, porque si no. Bueno, ahí está, mirá, cuántos audios están llegando ya, ¿eh? A culpa mía ahora. La gente manda audio y me estás echando la culpa a mí. Tu mamá llamándote que te gustará el tema, mi mamá. Viene ahí por Sandra, que está conectadísima y está mandando que quiere escuchar Castillo de Naipes. Así estamos, en este segundo bloquecito. Agradecé que te lo están pidiendo, o sea, la versión original, no te lo están pidiendo en castellano. Míralo por ese lado. Sí, es cierto. Míralo por ese lado. Es cierto. Creo que voy a pasar solamente un minuto, 30 segundos. Bueno. Algo. No, completito. Si la gente, si hay más de 10 audios, va a tener que ser completito. No, dice el señor operador. Bueno, si no, no van a querer mandar el audio, ¿eh? Así que lo vamos a tener que comprometer ahí a Kevin con el tema, ¿eh? Están llegando, caen los mensajes. Buenísimo. Yo quiero conocer la voz de la gente y mucho más pidiendo el tema de Castillo de Naipes, acá en Atmósfera Pesada. Así que bueno, ahí estamos. Segundo bloquecito de la mano en esta primera hora del señor Kevin Pintos. Oh, Hola, buenas noches. Disculpen la fonía, María Ángeles. Bueno, lo que ayer tuvimos el sábado y el domingo, muchas fiestas. Y bueno, las cosas frías, gritar, así quedé. Bueno, quiero decirte que ayer estuvimos hablando con Kevin y necesitamos que nos pase el tema de Castillo de Naipes. Les mando un beso grande a todos los oyentes y a todos los de la radio. Un besito, María Ángeles. Gracias. Chau, chau. Hola Kevin, Atmósfera Pesada, saludo para Fede, uno grande para vos Kevin, otro para María Ángeles, quiero Castillo de Naipes, por favor, gracias. You're gonna find when it's too late a heart that just won't break. Lindo primer día de la semana, ¿eh? En este lunes estamos recibiendo muchos mensajitos de audio. Y bueno, le voy a estar contestando ahí a Gabriel Fernández, que compartió el programa, un capo, un genio, ¿eh? Que preguntaba ahí a dónde tenía que mandar el audio, ¿eh? Te repito el número de teléfono de Kevin. ¿Ya te llegó? Ah, bueno, bueno. Igual voy a repetir el número de teléfono de Kevin, que es el 11-64-53-47-16. Te lo vuelvo a repetir. 11-64-53-47-16. ¿Cómo están esos teléfonos? Vamos, Kevin, con ese castillo de naipes. A veces haces consigna, nadie manda. Nadie nos manda, ¿viste? Ahora, todo para pedir castillo de naipes. Todo para molestarte a vos, Kevin. Ni por la remera mandaron tantos audios ni mensajes. Así que bueno, ahí estamos preparando en el próximo bloque, tal vez en el próximo bloque ahí preparando el tema Castillo de Naipes para la gente que lo ha pedido. Lo va a tener que pasar Fede. Vamos a ver si lo pasamos entonces en la segunda hora, tal vez así la gente se queda hasta la segunda hora, ¿no? Claro, es el gancho para que se queden. Exactamente. Y hoy tenemos un hermoso picadito al final tenemos Kevin. Al final de la primera hora, porque bueno, después en la segunda hora lo tenemos ahí a Fede. Pero bueno, al final de la primera hora vamos a tener un picadito ahí, me parece, que yo lo voy a comprometer a Kevin para que ahí sacuda con unos cuantos rocachos a la gente que está escuchando Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Vamos, Kevin, vamos subiendo ese volumen que la gente quiere escuchar música. Lying on the floor, you say you don't love me, think you might. Meet me on the levee tonight. Backs up in rumors of Yes, baby, I'm in there. Deep in your heart, beneath your breast. I know you know what you want is a bed. You said you don't love me, think you might. Hola, buenas noches, atmósfera pesada. Kevin, mamá de Kevin, el ayudante de Kevin, por favor, ¿puede pasar un tema en especial? Castillo de Naipe, acá en Corina, están todos con los parlantes afuera, quieren escuchar. Castillo de Naipe, por favor, gracias por su atención. Hola gente, buenas noches. Saludo para la gente de los viejitos Piola, los amigos de la vida, que el sábado en el casamiento la pasamos genial y ayer en los cumpleaños también. Bueno, y hablando de ayer, quería pedirles por favor, por pedido de Kevin, ayer que nos pidió por favor que le mandemos un audio porque tiene muchas ganas de pasar el tema Castillo de Naipe, por eso hago este pedido por acá. Bueno, muchas gracias. Das weite Meer ist sein Zuhause. Sein Glück und seine Not. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Sein Reichtum ist sein Boot. Todavía no llegamos, ¿eh? Todavía no llegamos a los 10 temas, ¿eh? En 5 audios nada más. Poquitos, y algunos no están bajando, me parece. Qué lástima. No, vamos a, si prometimos, vamos a cumplir. ¿No, Kevin? Yo no prometí. Diga, la gente dice que vos prometiste. Me hicieron boicot, bueno, no es lo mismo que yo haya prometido. Vos dijiste que si la gente mandaba audios, toda la gente que estaba ahí en la fiesta y muchos más de los que están en el vivo, vas a pasar Castillo de Naipes, así que vamos a tener que cumplir. Si no, le boicoteamos la computadora. Lo pasamos nosotros, ¿no? El ayudante de Kevin dijo Julio Rodríguez. Bueno, tenemos los audios así de Mirta, que está muy difónica. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Gritando? Gritaban como locas. ¿No? Quedó difónica mal. Bien ahí. Eso significa que la están pasando muy, pero muy bien, ¿eh? Sandra también, la mamá de Fede, también nos mandó ahí un audio. Yoli Pintos, con esa ternurita, pidió ahí Castillos de Naipes. Bueno, vamos a ver, Yoli. Buscate a alguien más ahí de la familia por ahí, quiere pasar, mandar el audio. Y bueno, vamos juntando los audios. Julio Rodríguez, como decía, había mandado ahí el audio, ¿eh? Ahí le conozco la voz por audio también. Bien. Y el señor Gaby Fernández de los Viejitos Piolas también estaba pidiendo Castillo de Naipes. Estamos saludando a la gente que está ahí en el vivo. Maribel Jaramillo nos está acompañando. Juan Servín, Karim Pintos nos está escuchando. Carlos Salazar, Lorena Causat. Rosana Alves dice que está escuchando por primera vez, ¿eh? Está por primera vez enganchada en el vivo. María Ángeles nos decía buenas. También compartió el programa. Genia total. Noemí Bamonte dice, hermoso tema, estábamos pasando en ese momento, es una pena, ¿eh? Julio César Moscoso dice, pasan la mejor música. Vamos con más música entonces, ya que la gente está contenta con la música que está pasando Kevin. Y ay, se me está llenando la boca de saliva tanto hablar y leer mensajitos. Gracias a todos por estar ahí, ¿eh? Bueno, subimos ahí el volumen, seguimos con mucha más música. Knowing, dear, I'm coming home all to you. Just knowing now, I was wrong, but now I'm. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Makes you wonder if it makes you mad. You won't ask me. Qué placer tenemos hoy día lunes. Tenemos muy buena música en nuestras vidas. Gracias a esto que es Atmósfera Pesada, estamos llegando a todos ahí en cada casa, en cada hogar, con lo mejor que tenemos con la música, por supuesto, ¿eh? Seguimos saludando ahí a Marina Barrio Nuevo, que nos está escuchando desde Granbur. Nos decía, buen comienzo de programa. Charlie Estigarribia está también ahí. Mica Traverso, Antonio Francisco Ponzi, decía gracias por compartir este hermoso regalo para mis oídos, y nos mandaba un fuerte abrazo. Néstor Yoles, Gabriel Fernández decía que quería Castillos de Naipe, pero el original estaba pidiendo él, ¿eh? Yoli Pintos dice que hoy se estudia con un poquito de música, bien ahí. Julio Rodríguez decía que tenía los parlantes afuera y que la gente está esperando escuchar Castillos de Naipe. Ceci Ruiz Díaz está escuchándonos desde La Ferrer. Mauro Galván, desde la ciudad de Miramar, y nos mandaba un abrazo. Qué lindo desde Miramar, qué linda ciudad ahí, cerca de, seguramente del agua, ¿no? Cerca ahí del mar, qué lindo. Gabriel Fernández compartió el programa, un genio. Chayna Rodríguez, yo estuve anotando los mensajitos por ahí, en algún momento repito, pero bueno, es porque estuve anotando rapidito, porque el vivo me está borrando los mensajitos, Chayna Torres también está acompañándonos. María Gómez, Ariel Luca, ¿puedo pedir un tema? Decía, estaba pidiendo un tema de Diango, el señor. Me parece que se equivocó el programa. Me parece que eso, ese tema me parece que es como para unos románticos, ¿no? Un programa de románticos. Pero está para el rock. ¿Está? ¿Tiene lo han golpeado también el tema de Diango? Bueno, ¿lo tenés? ¿Se lo vamos a pasar? Creo que sí, creo que está por ahí. Ah, que lo está por ahí, dice. Bueno, vamos a ver si el señor Ariel Lucas se queda, ¿eh?, en el programa, y en el transcurso se lo pasamos. Bueno, seguimos ahí saludando a la gente. Javi Turres desde Melo Cities nos da ahí el presente. Carmen Pintos desde Berazategui. Claudio González, Zulma Figueroa. Todos están escuchando Atmósfera Pesada en este día, el lunes 5 de agosto de este 2024. Y seguimos así, de la mano del señor Kevin Pintos. You run around town like a fool, and you think that it's groovy. Giving it to some other guy who gives you the eye. You don't give nothing to me. You painted a smile and you dress all the while to excite me. But don't you know you're turning me on? I know that it's wrong, but I can't stop the pain inside me, baby. Love really hurts without you. Love really hurts without you. Hola, buenas noches. Hola Kevin, ¿cómo andás, amigazo? ¿Todo bien? Fede, María Ángeles. Sí, por favor, me gustaría escuchar un tema, ¿sí? Castillo inflable. Si no es Castillo de Naipe, Castillo inflable, aunque sea. Gracias. Hola, Atmósfera Pesada, chicos, Kevin, Fede, María Ángeles, qué hermoso programa. Y si van a pasar Castillos de Naipes, buenísimo, dale, dale, dale. los escuchamos y estamos acá con Daniel tomando un par de mates, chicos. Gracias, besitos. Hola, Kevin. Mirá lo que me haces hacer, ¿eh? Todo para pedirte un tema, Castillo de Naipe. Más vale que lo pase, pues te corto la cabeza. Un abrazo grande, amigo. Hola, Fede. Hola, Kevin. Hola, María Ángeles. Programón, el de los lunes. Quería que me pasen Castillo de Naipe, por favor. Box 102.9. Seguimos recopilando ahí muchos audios. ¿Tenemos ahí alguno más para escuchar, Kevin? Ahí vamos. ¿Vamos? Ah, sigo. Bueno, estoy saludando a Noé y Daniel, que están tomando unos mates ahí. Mandaron un audio también que querían escuchar Castillos de Naipes. Edulongo también dijo, mirá lo que me haces hacer. Kevin, Fede está un poco enojado porque dice que ni a él le manda mensajes. ¡Qué bárbaro! Javi Turres también se prendió a querer escuchar Castillo de Naipes. ¿Te parece, Kevin? Esos son tus amigos. Neneco también estaba ahí pidiendo Castillos de Naipes. Bueno, Luca dice, Kevin, no, ya está, no me dediques más nada. No sé por qué, es algo que tienen entre ellos ahí. Yo no alcanzo a entender, no sé si me pierdo algún mensajito. Pero bueno, nada, ¿seguimos con más música o seguimos con algún audio? Da, vamos con los audios. Hola, buenas noches. Soy Julieta, la hija de Mirta y Neneco. Me gustaría escuchar la canción Castillo de Naipes, por favor. Un besito para Fede, Kevin y su mamá. Chau, chau. ¿Y qué? ¿Este no es un mensaje? No sé cómo mandar mensaje. ¿Hoy qué puedo escuchar? Que estoy estudiando. Pásame Castillo de Naipes, la puta que te parió. Buenas noches, atmósfera pesada. ¿Cómo anda la señora María Ángel Jaramillo? Y también mi amigo Kevin Pinto, el bomboncito blanco. ¿Cómo anda Fede Longo? Un saludo muy grande acá en sintonía, acá en la localidad de Tierras Altas, escuchando buena música. Un abrazo. No pidió Castillo de Naipes. Kevin. ¿No? Vamos. Me mató el audio de Jolly Pinto. Me mató. Terrible. Se fue. Fuertísimo. Se fue. Fuertísimo. Salió todo al aire. Bueno, eso es por no chequear los mensajes, ¿eh? Estábamos pensando que todos iban a pedir solamente Castillo de Naipe. Ella sumó un poquito más. Vamos, Kevin, vamos con más música. Sigue la música en esta emisión de Atmósfera Pesada. Hermoso tema, Castillo de Naipes. Ya lo estoy, creo que ya lo estoy escuchando, ¿eh? Llegamos a los 10, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todavía no llegamos a los 10. No, pero con el audio de la tía ya se suma por 5 más o menos. O se lo pasás o se lo pasás. Ahí está, no tenés chance. Ahí está sonando Castillo. No voy a decir nada mejor. Te lo dije recién fuera del aire, jugaste con fuego. La gente se va a enojar porque lo vamos a pisar todo el tema, ¿no? Igual que mande audio tu papá, ya está. Sí. No, ni a mí me manda audios. Es un montón, ¿no? Increíble. Bueno, ahí estamos. Estamos escuchando Castillo de Naipes. Yo que vos lo hubiese dejado un poquito más al final. 30 segundos. Así la gente seguía mandando audios. Está 30, divertido. 30 esto. Segundos. 30 segundos y después pasamos otro poquitito. No. ¿No? 30 segundos. Ahí va. Está sonando Castillo de Naipes acá en Atmósfera Pesada. Vamos. Basta. Castillo inflable, estamos escuchando el tema que la gente pidió. Lamentablemente, Kevin, te lo tuviste que aguantar. ¿Qué va a ser? ¿No, Fede? Ya está, lo pasó él. No lo voy a pasar yo porque no, se queda no. sin ayudante. Exactamente. Capaz que mandan otro día de audio más. Bueno, si la gente manda otros 10 audios más, ¿qué? No tenés que volver a pasar. No. Ya demasiado, demasiado. En emisora no se repiten los temas. Tenés razón. Bueno, seguimos saludando a la gente. La gente, la verdad, que se portó, ¿eh? Conozco la voz de la gente. Bueno, seguimos saludando a la gente. Claudio González, desde España, Valencia, nos está acompañando. Dice un saludo para Mariana Ru, que cumple años hoy, que dice que es de Centenario Lanús, ¿eh? Plaga Rock and Roll nos está haciendo compañía. Dice, ¿me pasás un tema para mis hijos, Juanpi, Bauti, Toby y Max? Acá estamos, dice, escuchando los hermoso programa, nos decía, ¿eh? Bueno, ahí, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a vos y a tus hijos, que están esperando ahí un temita. Mirta Escobedo nos decía, hola, buenas noches. Maxi Castrillo también nos está acompañando. Marcela Elizabeth Espinosa, desde Ciudadela, está presente ahí. Un saludo enorme para Ciudadela. Bueno, seguimos con más música, vamos. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Le pone música a tus lunes. Atmósfera Pesada, atravesando todos los límites donde la música es prioridad principal, ¿eh? Y estamos con gente ahí en el, por streaming de Kevin Jair Pintos, estamos con gente por WhatsApp, por gente, con gente con, por todos lados, están escuchando. Estoy por darte el aire a vos y me estoy trabocando toda, decime, Fede. No, que hoy atravesaron todos los límites. Sí, hoy la gente... Sobre todo tu tía. Era, pero explicó que le estaba pidiendo al sobrino que mande un audio y te lo envió a vos, Kevin. Bueno, fue un changüí, no pasa nada, ¿no? Yo creo que ya se habrá ido. Todavía está cubierta con los libros que está estudiando. Jolly Pintos, la quemamos ahí en Ari. Si alguien no se dio cuenta, era Jolly Pintos. Pero bueno, ¿quién no ha dicho una mala palabra? Puede pasar, puede pasar. Alguna vez, ¿eh? Así que bueno, seguimos saludando ahí a Daniel Chávez, al Juli Sosa, que nos había mandado un audio. Decía si podía pedir un tema. No sé, yo creo que tenés que deleitarte con lo que Kevin está pasando. Tenemos tiempo para... Hay mucha gente pidiendo temas, ¿eh? Próximo tema se lo vamos a dedicar ahí al Juli Sosa, ¿eh? Por el audio que nos mandó. Roberto Junco también está acompañándonos. Solo Rock and Roll también está ahí. Miguel Castillo y la señora Sonia Jiménez también está en sintonía, así que le mandamos un beso enorme ahí a esa morochaza que tiene su programa ahí en Radio Bus 106.1 todos los lunes de 15 a 17 horas. Beso enorme para ella. Ella es la morocha, la Sonia, la morocha o la morocha Sonia Jiménez, algo así. Ya se me olvidó con tanta euforia que tengo hoy. Vamos, vamos a escuchar estos rock and roll que están buenísimos. Come home at night with a swimming in the head. Reach for the pillow, you miss the whole damn bed. Drunk, drunk, drunk, drunk. Gin is a drink so mellow and slow. Get a little taste and then you want some more. Start out walking, you just can't go. Reach for the knob, you miss the whole damn door. Drunk. Drunk, drunk, drunk. Woo! Kevin, amigo. Y bueno, vos sabés que acá la gente de Zona Norte, vos sabés que te quieren mucho, más las chicas de acá de Zona Norte te quieren. La verdad, le gusta tu música, pero le gusta como sos. Dale, amigo, te mando un abrazo grande. Y acá, el Juli Sosa. Kevin, por favor, María Ángel, ¿puede ser un castillito? Castillito de naipe, sí puede ser. Nada más que eso. Castillito de naipe, sí puede ser. Por favor, gracias. Buenas noches, de Atmósfera. Siguiendo con la consigna del pedido, pidiendo Castillo de Naipe. Vamos por el récord. Vamos, Kevin. Un tipo que promete y cumple. Gracias. Muy buena música. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos. Desde la ciudad de Quilmes te lo hacemos sonar. of that moon, so like a driving wheel. My idea. All I want is a love that's right to hold on to with all of my might. Early in the morning and late at night, all I need is a love that's real. Love won't rot, love won't steal. Love that moves like a driving wheel. Well, all I want is a driving wheel. Yeah, all I want is a driving wheel. It's my idea. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Naciste hecha mi medida. Tú no tienes precio ni valor. Yo por cada beso doy mi vida y me juego entero por tu amor. Cuando me miras me enloqueces. Tú sabes amarme siempre más. Tú me dices siempre que te mueres. Y yo siempre sé que no es verdad. Llenas de rosas mi jardín. Tú bañas de luz cada mañana. Y tú le das sentido a mi existir. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. Yo, por cada beso de mi vida, y me juego entero por tu amor. Nuestras cosas, tú llenas de rosas mi jardín. Tú bañas de luz cada mañana. Tú le das sentido a mi existir. Comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mi amor, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar en la perfidia de tu amor. Y tú. ¿Quién sabe por dónde andaré? Lo tengo a Kevin agarrándose la cabeza, pero la gente estaba pidiendo que cantara y yo tenía que cumplir con la gente. Entre Castillo de Naipes y esto... Se va a desmayar quedando, en cualquier momento. Dice Kevin, así. Pum, pum, pum. ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Qué lejos estás de mí. Atmósfera pesada. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Y esto continúa así, de la mano de Fede Longo, más canciones que supieron llegar, que fueron éxitos. Y las estamos escuchando acá, por supuesto, en Atmósfera Pesada. Seguimos con gente que está ahí conectada. Y bueno, me estoy quedando atrás con los mensajitos. Edu Longo decía, te pusiste la 10, te felicito, alto programa hoy, le decía a Kevin Pintos. Julio Rodríguez dice, no tenés que cortar el tema, dice. Se te viene el piquete en puerta, Kevin. Solo rock Rock dice, primera vez que los escucho y estaba pidiendo un country. Lalo Domínguez también está escuchando Atmósfera Pesada. María Ángeles dice que me invita a su cumple, que lo festeja el próximo sábado en Pasco, ¿eh? Bueno, vamos a ver si el señor Oscar Pintos me puede acompañar. Y bueno, en todo caso, ahí arranco. Si no trabaja, por ahí, ahí nos hacemos una escapadita. Y bueno, te acompañamos ahí a festejar tu cumpleaños. Moni Vázquez también está acompañándonos. Sofía Alejandre dice, gente linda, nos estaba saludando. Chichi López dice, lindo tema el de Sandro, espectacular el tema de Sandro. Muy, pero muy lindo. Kevin, ¿querés audio? ¿No? Bueno, seguimos ahí saludando a la gente. Moro Rock dice, un negrito paspado. Bueno, pero lo que pasa que ahora en esta segunda hora está Fede. Vamos a ver si se lo podés pedir. Más adelante pasamos un negrito ahí a la Moro. Bueno, ahí estamos. Giuliano Martín Cuculiza, Córdoba, también nos está acompañando. Me parece que es desde Perú, ¿no? Nos acompaña el señor. Así que bueno, ahí le mandamos un beso enorme, un abrazo a toda la gente de Perú y gracias por estar escuchándonos. Así seguimos en Atmósfera Pesada con la música de Fede Longo. Saturday night, I just wanna be so lonely. I'm gonna cry when you smile, make me crazy. I don't your hand, look at you, baby. I'm so long, you never gonna see it. Saturday night, I just wanna be so lonely. Gonna cry when your smile made me crazy. I told your hand, look at you, baby, dancing in the heaven with you, little baby. Loving how you need you, baby. So I wanna kiss you, baby. I'ma love you so fine with you. Saturday night, I just wanna be so lonely. I'm gonna cry when you smile, make me crazy. I told your hand, look at you, baby, dancing in the heaven with you, little baby. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Tener amor, mi vida, para entender. así seguimos en esta segunda hora, en la noche que tenemos rock and roll, tenemos americanos, tenemos country, estamos pasándola muy, pero muy bien. Hoy la verdad que el programa está muy divertido, estuvo muy divertido, así que vamos a ver si la gente le sigue poniendo esa misma onda, nos sigue mandando audios que nos gusta mucho escucharlos, ¿eh? Así que bueno, así seguimos en esta noche de lunes, escuchando la música de Fede Longo. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Atmósfera pesada de la mano de Fede Longo. Tartamudeé un poquito, bueno, ahí se me trabocó la... Estaba muy difícil la palabra. Bueno, estamos saludando ahí a Juliano Cuculiza. Bueno, ya lo habíamos saludado, pero dice saludo para el rico Cosicalandia, decía, ¿eh? Sin mal no leí. Chichi López dice, se fue a trabajar temprano hoy, ¿eh? Así que bueno, seguramente no está escuchando ya Atmósfera pesada o... No, porque estuvo ayer en el baile y se fue temprano. Eso. Ah, ahora sí, sigue escuchando Atmósfera pesada entonces. Bien ahí. Bueno, Maribel Jaramillo sigue ahí, le mandamos un beso enorme a Ailén, que seguramente también está escuchando Atmósfera pesada. Elvio Ibáñez decía, temazo, Fede. Lidia Irala dice, buenas tardes desde San Martín. Y nos decía, hola, hola, Lidia y Ruli nos están acompañando. Nino del barrio Don Orione también está escuchando Atmósfera pesada. Bueno, ahí, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a María Ángeles. Cry Baby Cry estaba pidiendo en la primera hora, ¿eh? Así está sonando de la mano de Fede Longo. Thank you. Sí. Hola. Atmósfera pesada. Bueno, para Kevin. La verdad que te pusiste la 10, amigo. Dijiste, no tenés palabras. Dijiste que no le ibas a pasar, lo pasaste igual. Así que bueno. Bueno, ahora para Fede. Sí, aguante, Castillo Naipe. Fede, no te voy a pedir Castillo Naipe. Un clásico, pa. Un clásico para mí, ¿sí? Te mando un beso grande. Chao, chao. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Child, need a daddy, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. Give it to me. Telling me everything I want to hear. So don't forget me, baby. All you gotta do is call. You know. Some love in your heart, like your booty in the ink pot. Learn it, and you will enjoy. Para vos, Neneco, para vos, Mirta. Música no comienza a tener su efecto mágico hasta el momento en que sentimos que ella habla el lenguaje de nuestro pasado. Buenas noches, Atmósfera Pesada. Hola, María Ángeles, Kevin, Fede. Qué bonita música, qué hermosos americanos. Si podrían pasar uno de la familia Kelly, para mí me encantaría. Acá estamos escuchándolos, tomando unos mates, escuchándolos. Buen programa, buen lunes. Soy Moni de Los Viejitos Piolas. Yeah, Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Sintoniza nuestra estación de radio en línea y disfruta de una variada selección de música. Te puedes comunicar con nosotros al 11 64 53 47 16. Mandás tu mensajito de audio como hoy lo hiciste. La verdad, vieron que no estaba tan difícil mandar audios. Estuvo muy bueno que se prendieran, aunque yo sé que lo hicieron solamente para fastidiarlo a Kevin, ¿eh? ¿No es así, Kevin? Espero que cuando haya otra consigna se prendan de vuelta. Sí, yo también creo que la gente ya se va a animar. Sí, no, cuando haya algún tema, otro tema que odies, sí. Ahí va a ver. Seguramente. Hay otro que odio, pero no lo voy a decir por la duda. Bueno, ya se van a enterar de todas maneras. Te van a volver a pedir castillos de naipe, olvídate. No, si no se prenden en otra consigna, no paso más castillos. Tampoco te hagas, si no lo vas a pasar de todas maneras. Caprichosito salió el muchachito. Bueno, seguimos saludando ahí a la gente. Juan Daniel Tano nos decía buenas noches. Gracias por estar cada lunes con nosotros, Juan. Joey Pintos también está acompañándonos. Los hermanitos Pintos están ahí escuchando Atmósfera Pesada. La señora Norma Romano está ahí en el vivo, ¿eh? En el vivo, yo no la alcanzo a ver porque tengo mensajitos de WhatsApp. Kevin, ¿está en el vivo la señora Norma Romano? Bien ahí por Normita. Muchísimas gracias por estar acompañándonos, Norma. La extraña, si la extrañamos ahí con un audio, podría jugarse también, ¿eh? ¿Cuándo viene? No sé, nosotras ya la hemos invitado muchas veces. Promete. Se nos está haciendo rogar, me parece. Promete, pero... Sí, me parece. Bueno, seguimos ahí, no la vamos a poner tampoco en un aprieto. Por ahí no puede, no quiere, no sé. No, ¿cómo que no? Bueno, ahí teníamos un audio también de Moni de los Viejitos Piola, que estaba también pidiendo ahí música. Así que bueno, en breve también le vamos a estar dedicando un tema. Tenemos ahí un WhatsApp, dice, hoy sí canta para todos María Ángeles. ¿Eh? Ya canté con Ri, ya canté. Dice que tiene mucha sed y este amigo que Fede dice que está zarpado pasando música y así no se puede, dice, porque está, se nota, en el día de la cerveza lo está festejando a full, ¿eh? Así no, dice. Bueno, tenemos ahí otro WhatsApp que dice, estoy triste y alegre. Mi hijo se fue de casa y me pidió mis discos, mi cassette y el equipo. La buena música crece en él, pero me dejó solo el celular y la radio de auto. Pequeñas cosas de padre e hijo, dice el señor Luca Alejandro. Mal ahí, ¿eh? Se va a tener que comprar un equipo, porque Atmósfera Pesada está para escucharla en un equipo grande, ¿no? Y si no, la excusa que ir a visitarlo para poder escuchar. ¿Cómo? Que lo va a tener que ir a visitar seguido. ¿El hijo? ¿Con el equipo al hombro? Luca el hijo. Bien, también puede ser, ¿eh? Hola, dice, buenas noches, grupo, y a Kevin, Dios lo bendiga, y a los suyos, dice, vamos con el rock and roll, decía Adrián Otarola, ¿eh? Ay, medio difícil el apellido. Bueno, seguimos con más música, Fede, ¿te parece? Vamos. Gestern hab ich sie gesehen. Sie denkt ja nur an dich und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Du hast ihr wehgetan. Sie wusste nicht warum. Du warst nicht schuld daran und drehtest dich nicht um. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich

Estamos saludando a G de Varela, que dice, llegué tarde, nunca es tarde, G, nunca es tarde. También estamos con el señor Fabián Farías, desde Zona Norte, buenas noches, decía, y también un saludo grande para su amigo Kevin, que llegó desde San Vicente, dice, y ahora disfrutar, dice, pasate el tema de Diango, decía el señor Fabián Farías. Andrés Silva dice, buen programa, amigo, dice, me estoy yendo a cocinar, pero aunque dijo que se quedaba un tema más porque le gustó el tema que estaba sonando. Fede, le das aire a Kevin. Para mí que lo retaron por eso. Por eso lo mandaron a cocinar, pero él se quiso quedar, porque bueno, estaba escuchando la buena música de Fede Longo en esta segunda hora. Y ya casi no nos queda nada, nada de programa. Ahí está el Chuli Sosa también, que decía, el bomboncito blanco, Kevin Pinto, saludo para las chicas de Zona Norte. Ay, mándale un mensajito, un saludito. Besos, chicas, decirle, besos, chicas. Bueno, seguimos ahí con la era del rock and roll. El señor Rubén Vázquez está, dice, estamos acá, dice. ¿Apareció? Apareció, dice, que dice, estamos acá, dice. ¿Lo dejaron que se conecte? No sé, yo la verdad que ahí no puedo opinar. No sé cómo será la vida del señor Rubén Vázquez, pero ahí al final está. No, yo sé de la vida de Rubén Vázquez, por ¿sí? eso lo digo. Ah, bueno, vos sabrás entonces. Vamos con un par de temitas más, Fede, vamos. Home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me, tie a yellow ribbon. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree, bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. Simple yellow ribbons, what I need to set me free. I wrote and ya está, estoy en sintonía, estoy escuchando la radio, así que cuando pase un country o algún negro lindo así movidito para bailarlo, espero que me lo dedique, amigo. Estoy acá, escuchando, parando la oreja. Damos la box 102.9. 'Cause he gets up in the morning and he goes to work at 9, and he comes back home at 5:30, just the same time every time. 'Cause his world is filled around punctuality, it never fails. 'Cause he's oh so good, and he's oh so good. Y así vamos terminando esta emisión, de esta emisión que fue la verdad inolvidable, hermosa emisión, ¿eh? El próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a Seba, se enganchó tarde, pero bueno, igual le vamos a estar dedicando ahí un temita. ¿Querés decir algo? Vale. Vale igual, ¿no? Claro que sí. Si comparte el programa, por más que no estemos en el aire, está muy bueno también porque la gente sigue escuchando buena música, ¿eh? Así que bueno, dale, Seba, enganchate todos los lunes de 19 a 21 horas que estamos acá en Atmósfera Pesada haciéndote compañía, ¿eh? No nos queda nada, nada de programa ya, pero bueno, quedan un par de temitas más que van a seguir sonando y mientras tanto nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada. Frasecita del día de hoy, lunes, recuerda: el mundo no es de quien se levanta más temprano, sino de quien despierta más feliz. No te olvides que te vamos a estar esperando el próximo lunes. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros. Gracias, chicos, gracias, Kevin, gracias, Fede, gracias a todos por haber estado acompañándonos. Chau, chau. I got my pants rolled up, my new boots on. I'm going downtown to get gone, gone, gone. I feel like rockin', I feel like rockin', man, I feel like rockin', I feel like rockin'. If you ever been rockin', you know just what I mean. And I'm going to the place where the music is right. Kids get down and they bounce on the rockin'. I feel like rockin', I feel like rockin', man, I feel like rockin'. Vox, le pone rock and roll a tus noches de lunes. Por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Quien viera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. La atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly.